Ahora nos preparamos y leemos el capítulo 1 de Esdras. Esdras, capítulo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel, él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y todo aquel que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. Lo sacó, pues, Ciro, rey de Persia, por mano de Mitridates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbasar, príncipe de Judá, y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5.400. Todos los hizo llevar Sesbasar, con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Capítulo 1 de Esdras. El libro de Esdras es un relato muy, muy sencillo, de un acontecimiento importantísimo. Uno de los acontecimientos más importantes de la historia del pueblo judío, el regreso del cautiverio de Babilonia a su tierra, a Judá. ¿Quién era Esdras? Un sacerdote, un levita. Sacerdote y escribiente, descendiente de Aarón. Y posiblemente este libro fue escrito por Esdras, ¿vale? Posiblemente. Esdras vivió en el año 5, antes de Jesucristo. Este libro vamos a dedicarle no mucho tiempo porque nada más que tiene 10 capítulos, 880 versículos. 109 de ellos son relatos, 111 son recuentos, 44 son cartas, 3 son una proclamación, 3 son una especie de extracto y 10 son una oración. La cuarta parte de este libro, en el original estaba escrito en arameo, porque son documentos oficiales y la lengua oficial de aquella región durante aquel tiempo era el arameo. Por eso esa cuarta parte, aproximadamente el 25% de Esdras, estaba escrito en arameo. Y tiene dos partes muy, muy claramente diferenciadas. Capítulos del 1 al 6, el regreso de los cautivos al mando de Zorobabel, y capítulos del 7 al 10, regreso de los cautivos al mando de Esdras. Hoy tenemos el capítulo 1 y habéis visto cuando lo hemos leído que tiene dos partes muy claramente divididas. El decreto de Ciro y preparativos y aprovisionamiento para regresar a Judá. Todos conocéis de sobra la historia de Israel y todos sabéis que en los tiempos del rey David, el reino y con Salomón alcanzó su mayor esplendor político, militar, en cuanto a territorio, etcétera. Después, un poco después de la muerte de Salomón, el reino se volvió a dividir. El reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. En el año 722 a.C., Israel, el reino del norte, fue arrasado y destruido por los asirios. A la cabeza un rey bastante malo, por cierto, que se llamaba Sargón II. Muchos israelitas fueron deportados, otros muchísimos asesinados, y muchos de los que fueron deportados nunca jamás regresaron a su tierra, Israel. En el año 586 a.C. sucedió lo mismo con el reino del sur. Judá fue completamente arrasado por Babilonia. Al frente, el rey Nabucodonosor mandó destruir el templo y prácticamente dejó la ciudad de Jerusalén como un solar. El rey Sedequías era quien gobernaba en Judá por aquel tiempo. Intentó escapar. Fue capturado por los babilonios y delante de él fueron asesinando uno tras otro a todos sus hijos. Después le sacaron los ojos y luego le llevaron con el resto de los cautivos a Babilonia. Dice un dicho que anda por ahí, que no sé muy bien cuál es el origen: el que a hierro mata, a hierro muere. Lo mismo que hizo él, luego le hicieron a él. Dios levantó un imperio más poderoso que él, el imperio persa, y les hizo justamente lo mismo. El caso es que los profetas del Señor durante mucho tiempo fueron advirtiendo al pueblo de Dios que Dios les iba a castigar duramente, durísimamente. Sus pecados, la desobediencia, la idolatría, etcétera, etcétera, etcétera, iba a ser castigado por el Señor. Y así sucedió. Además, los profetas del Señor profetizaron: van a venir pueblos muy bárbaros que van a hacer cosas tremendas por desobedecer al Señor. Pero hubo un profeta que, además de profetizar eso, también profetizó la restauración del pueblo de Dios. Acompañadme, por favor, al capítulo 29 del libro del profeta Jeremías. Jeremías, capítulo 29. Jeremías profetizó la restauración del pueblo de Dios. Jeremías 29, versículos del 10 al 14. Jeremías 29, versículos del 10 al 14. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Luego la gente habla de la Biblia con la frivolidad que lo hace, y la mitad a veces no tienen ni idea de las cosas que dice. Porque si tuvieran un mínimo de idea, tendrían un poquito de respeto. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¡Qué bonito! Y seré hallado por vosotros, dice el Señor, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice el Señor, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Casi nada. Esto es tremendo. Fijaros en estas palabras: y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. El Señor permitió que su pueblo fuera duramente castigado. Los pecados que estaban cometiendo eran sencillamente horrorosos. Agotaron la paciencia de Dios y el Señor les castigó. De aquí se pueden sacar buenas enseñanzas, ¿eh? Pues el mismo Señor que permitió que les castigasen y que les llevasen a aquellos sitios, levantó un imperio más poderoso que Babilonia, el imperio persa, en la actualidad lo que sería Irán. Invadió lo que en la actualidad es Irak, Babilonia. El Señor pone y quita reyes. Y aunque muchos no lo sepan, absolutamente todos estamos en sus manos. Cosa que a nosotros nos produce una sensación de paz y de gozo tremenda, pero a otros les inquieta. Si leéis con atención, esto leerlo luego en casa, los primeros tres versículos del libro de Esdras, y leéis con la misma atención los dos últimos versículos de Segunda de Crónicas, veréis que son prácticamente idénticos. Están prácticamente iguales. Posiblemente es porque la misma persona que escribió Esdras escribió también Segunda de Crónicas. Esdras, sacerdote y escriba. Pero lo realmente importante, que también lo es quien escribió el libro, lo realmente importante es que los dos textos se repiten prácticamente de manera idéntica. Y cuando en la Biblia se repite algo de esa manera es porque hay algo importante que tenemos que captar. Fijaros cómo empieza Esdras y cómo termina Segunda de Crónicas. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. El texto que hemos leído antes, Jeremías 29. Y ahora viene lo más bonito de todo. Despertó el Señor el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo casi nada. Vamos ahora al libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 44. Isaías 44, versículos del 22 al 28. Y después vamos a leer Isaías 45, versículo 13 solo, ¿vale? Isaías 44, del 24 al 28. ¿Ya lo tenéis? Isaías 44. Del 24. 44, del 24 al 28. ¿Ya lo tenéis todos? Lo leo. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y que enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, sus santos profetas, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré, que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar, que dice de Ciro, es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Saltamos a Isaías 45 y leemos el versículo 13. Habla de Ciro otra vez. Yo lo desperté en justicia, y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Tremendo. El profeta Isaías profetizando lo que iba a suceder un montón de tiempo después, y además de manera milimétrica, exacta. El profeta Isaías fue llamado al ministerio por el Señor en el año 758 a.C., 8 siglos. Lo sabemos porque lo dice él en su libro, capítulo 6, en el año que murió el rey Uzías. Es decir, con 200 años de antelación, profetizó exactamente lo que iba a hacer Ciro, rey de Persia, pregonar un edicto que decía que los habitantes de Judá que estaban en el cautiverio podían volver a Jerusalén a reedificar la casa del Señor. Luego la gente habla de la Biblia con una frivolidad y una superficialidad que a mí me dan ganas de rasgarme las vestiduras algunas veces. Algo todavía más bonito. Proverbios 21:1. No lo busquéis, que lo tengo aquí apuntado. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A donde quiere, lo inclina. Casi nada. La Nueva Versión Internacional lo traduce aún de una manera, en mi opinión, más bonita. En las manos del Señor el corazón del rey es como un río. Sigue el curso que Dios ha trazado. Casi nada. El rey, en este caso Ciro, va siguiendo un camino que el Señor le ha trazado para que él vaya discurriendo por ahí. El Señor ha trazado un camino y el rey sigue el camino que ha trazado el Señor. Lo mismo debería suceder con todas y cada una de nuestras vidas. Deberíamos de seguir el camino que Dios ha trazado para que andemos por él. Es cierto que hay ocasiones en las que el camino no se ve con claridad. Tengo que reconocerlo. La niebla, la falta de luz, la contaminación, las hierbas que crecen cerca del camino y algunas veces incluso la basura nos impiden ver el camino con claridad. Algunas veces no se ve bien, pero otras veces se ve muy claramente y nos cuesta trabajo seguirlo. Con la ayuda del Señor, todos y cada uno de nosotros sabremos el camino que tenemos que seguir, por donde Dios quiere que andemos. En algún momento, bueno, puede ser que nos despistemos. Es fácil despistarse alguna vez que otra. No pasa nada. Marcha atrás. Y a volver a coger el camino que Dios quiere que sigamos. Rectificar es de sabios. El decreto del rey Ciro decía que todo aquel que quisiera marchar a su tierra para levantar el templo y la ciudad de Jerusalén, que lo hiciera. Y todo aquel que quedara, que podía ayudar. Dos clases de personas. Los que van a estar trabajando directamente en la reconstrucción y los que les van a estar ayudando. Eso me dice algo bastante claramente. Va a haber personas que van a estar directamente involucradas en levantar la nueva iglesia. Y otros que van a poder ayudar a los que estén en primera línea. Pero todos, absolutamente todos, seremos igual de necesarios e igual de importantes. Y fijaros que el texto habla, versículo 4, de cosas materiales. Plata, oro, bienes, ganados y ofrendas voluntarias. Cosas materiales, muy importantes. Nos van a hacer falta muchas cosas materiales. Esto es importante, porque vamos a tener que hacer un esfuerzo, un buen esfuerzo. No va a ser fácil, seguramente que será complicado. Pero todos, absolutamente todos, hemos de esforzarnos. Y tan importante será el trabajo de unos como el de otros. Y tan importante serán las ofrendas de los que puedan dar mucho como de los que puedan ofrendar poco. Es más, en la Biblia hay algunos textos, algunos pasajes que nos enseñan que las ofrendas de aquellos que podían dar poco delante del Señor eran más importantes. Lo material será muy, muy, muy importante. Nos va a hacer falta casi de todo. Pero más importante va a ser lo espiritual. Por eso os pido, os ruego, que oréis. Que oréis todos los días y que oréis mucho. Para que el Señor nos proteja, para que el Señor nos guíe, para que sea el que nos dirija y para que nos ilumine. La segunda parte de este capítulo 1 de Esdras tiene que ver con preparativos y con aprovisionamiento. Muy oportuno para el momento en el que nos estamos ahora mismo, pensando en su antes. Primeras tres palabras del versículo 5. Entonces se levantaron. Esto tiene que ver con acción, con actuar, con ponerse en marcha, con tomar la iniciativa. Se pusieron en marcha, se dispusieron para volver a Jerusalén y reconstruirla. Siempre hay alguien que toma la iniciativa. Y luego otros van detrás. Desde que yo estoy aquí, siempre ha habido hermanos que han alentado la ilusión de poder hacer algún día lo que tenemos por delante. Siempre han estado con esa ilusión y lo han compartido con muchos de nosotros. Han estado tomando la iniciativa con esto, dando pasos. Otros, pues, han necesitado más tiempo, pero al final se han ido sumando y apoyando las iniciativas de los que empezaron con todo esto, ¿no? Y además, como dice el texto aquí, se han levantado con firmeza y con seguridad de que podíamos hacer esto para la gloria del Señor y también para el beneficio de todos y cada uno de los miembros de las dos congregaciones. Tenemos que dar las gracias por las personas que han dado el primer paso en este sentido. Algunos se levantaron con mucha decisión y dijeron, hermanos, podemos hacer esto. Otros necesitamos más tiempo para sumarnos a eso que, digamos, que otros habían empezado. En la iglesia, como pasa en otros sitios, pues hay gente que rápidamente ve las cosas. Otros necesitan más tiempo. Hay gente que necesita tiempo para pensar las cosas y para ir dando pasos. Todos son igual de necesarios y a unos y a otros los usa Dios. para que hagamos las cosas cuando el Señor quiere, no cuando queremos nosotros. Porque esta es la obra del Señor, no la obra de nadie en concreto. Entonces, lo hacemos cuando Él quiere, porque Él, como dice Eclesiastés, todo lo hace hermoso a su tiempo. Y bueno, pues tú puedes tener las prisas que quieras, pero si el Señor tiene su tiempo, pues hará cuando el Señor quiera que se haga. Fijaros en lo que dice el texto. Todos aquellos cuyo espíritu, esto me gusta mucho, cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová. Qué bonito. Cuyo espíritu despertó Dios. El Señor despertó el espíritu de algunos para reconstruir su casa, el templo. El Señor también puso en el corazón de otros el deseo de trabajar y de colaborar en aquella obra. Y esto, pues, me da mucho que pensar. Si el Señor no ha puesto en los corazones de algunos de nosotros aún el deseo por levantar esto que vamos a intentar levantar, pues quizás es el momento de poner las rodillas en el suelo y pedirle al Señor que ponga ese deseo en tu corazón, que ponga ese deseo de hacer su obra, no la obra de nadie en concreto, sino solamente la obra del Señor. Esto me habréis escuchado decirlo más de una vez porque es algo que me carga. Los evangélicos somos conocidos en España, en algunos pueblos pequeños y en algunos barrios de grandes ciudades, por los saraos que montamos, por los conflictos eclesiales que se generan en nuestras iglesias, por las divisiones, etcétera, etcétera. Pues que dos iglesias de Madrid lleven 2 años o algo más caminando juntas, haciendo cosas juntas y queriendo unificar estas dos congregaciones en una nueva iglesia para la gloria del Señor, creo que es un buen testimonio que dará gloria al Señor. Versículo 6. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron. Y fijaros en la palabra todos. Porque todos es todos. No el 90%, ni el 75%, ni el 50%. Todos somos necesarios. Y necesitamos la ayuda y la colaboración de todos los miembros de las dos congregaciones para hacer la obra de Dios. Esto tiene que quedar muy, muy, muy claro. Por si alguien ha tenido la tentación de sacar alguna conclusión errónea. La obra del Señor. Esto no es la obra de los ancianos de la Lipa. Ni es la obra de los ancianos de la Lipa y Hortaleza. Ni es la obra de nadie en concreto. Esto es la obra del Señor. Yo, y lo digo con la mano del corazón, espero y deseo que nadie se mueva por ningún interés personal. Pero si es así, tampoco me importa mucho. El Señor puede usar esas miserias nuestras incluso para su gloria. Pero si lo que vamos a hacer no tenemos claro que es la obra del Señor, nos estamos equivocando. Todos, absolutamente todos los miembros de las congregaciones tenemos que tener muy, muy claro por qué hacemos esto y para quién lo hacemos. Y es posible, siempre es posible, que el diablo te esté diciendo al oído: ¿y tú dónde vas? ¿Tú qué puedes aportar en este proyecto? ¿Tú? Nada. Esto no tiene que ver contigo porque tú no... Con las mentiras del diablo ya hemos aprendido a convivir. Sabemos que miente mucho. Y como miente mucho, pues no le hacemos caso. Y tenemos que tener claro que el Señor va a capacitar a todo aquel que quiera servirle y que quiera colaborar en esto. Y nos vamos a maravillar viendo las cosas que va a hacer el Señor en medio de nosotros. Eso os lo aseguro. Otra cosa importante, versículo 7. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Esto es muy, muy, muy importante. El rey Ciro sacó aquello que había ultrajado, que había profanado el rey Nabucodonosor, sacando del templo de Jerusalén y poniéndolo en la casa de sus diosecillos, de sus ídolos. Habían sacado cosas que eran del Señor, que habían sido santificadas y consagradas al Señor, y las había colocado en unos templos de algunos de sus ídolos. Yo espero que no, pero es posible que alguien, sin darse cuenta, haya cogido algo que es del Señor y lo haya colocado en la casa de alguno de estos diosecillos, de algún ídolo. Y hay ídolos de todas las clases. Le podemos poner el nombre que queramos: trabajo, dinero, tiempo, el cuerpo, la salud, la televisión, la música, el deporte, la informática, y hacemos una lista interminable. Si alguien ha cometido ese error de manera involuntaria y sin darse cuenta, hay que rectificar y hay que darle al Señor lo que es suyo. Y cuanto más tiempo dejamos pasar, peor, más difícil se va a hacer devolverle al Señor lo que le pertenece. La obediencia tiene bendición y además trae paz al corazón, a Dios, lo que es de Dios. Una de las cosas más bonitas que puede experimentar un creyente es el gozo que produce saber que estás haciendo aquello que el Maestro quiere que hagas. En el versículo 8 se menciona una palabra que me llama la atención: tesorero. En el versículo 9 se dice: esta es la cuenta. Y en el versículo 11 se da la cuenta exacta de los utensilios: 5.400. En la Biblia no hay ni una palabra escrita por casualidad. Todo tiene una razón de ser, todo tiene un sentido. Todos esos detalles han de recordarnos algo que sabemos, pero que igual se nos olvida: que nuestro Señor es un Dios de orden, que le gusta el orden, que le gustan las cosas bien hechas. Y todo lo que hacemos para el Señor con orden, buscando la excelencia y haciéndolo lo mejor que podamos, lo mejor que sepamos hacerlo. Porque algunas veces, pues, escuchamos, yo algunas veces lo he escuchado, a otros hermanos que con la mejor intención dicen: bueno, no te preocupes de cómo va a salir esto, porque es para el Señor. Todo lo contrario. Precisamente porque es para el Señor, hemos de hacerlo lo mejor que podamos. Precisamente porque es para el Señor. Porque al Señor le gustan las cosas bien, bien hechas. ¿Os acordáis cuando dimos el libro de Éxodo? ¿Con qué detalle el Señor dijo: quiero esto, esto? Y todos los utensilios que se consagraron a Él, de una manera muy, muy cuidadosa, fueron consagrados. Fijaros lo que dice el texto: 30 tazones, 29 cuchillos. Todo está contado al detalle. Dios cuida todos los detalles. Y esto me enseña otra cosa: si el Señor cuida esos detalles tan pequeños, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Lo hace todos los días y lo hará siempre. El regreso de aquellos que habían estado 70 años en el cautiverio fue preparado meticulosamente. Lo que tenían por delante, una gran tarea. Nosotros tenemos por delante una gran tarea, pero con la ayuda del Señor iremos adelante. Y con esto vamos a ir terminando. Brevemente, porque no podía hacerlo de otra manera, he intentado situarnos un poco en el momento de la historia que cuenta Esdras, el regreso de aquellos que habían estado cautivos 70 años en Babilonia y iban a regresar a sus casas. Hemos visto el decreto del rey Ciro, que dejaba libres a aquellos que habían estado cautivos para regresar a sus casas. Y también hemos visto la segunda parte del capítulo 1, los preparativos para regresar a sus casas después de 70 años. Hay muchas cosas aquí en las que podríamos entretenernos mucho tiempo y hablar largo y tendido. A mí esto me sugiere que había en aquel momento dos clases de personas: los que iban a regresar y los que iban a ayudar a aquellos que iban a regresar. Los que iban a estar trabajando directamente en la obra y los que iban a estar en segunda línea apoyando a los que están en primera línea. La pregunta sería: ¿dónde quiero estar? ¿Cuál es mi sitio? ¿Qué puedo hacer? Pues el Señor te lo va a mostrar, y seguramente que los ancianos, si tienes esas inquietudes, también te vamos a poder orientar un poco. Que el Señor nos ayude a buscar el lugar donde podemos servirle de manera más eficaz en lo que tenemos por delante. Amén. Amén.